desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Cantem samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Algún oyente que estuviera atento casi que empezó a escuchar cuando estábamos terminando el nota del carnaval el cantar de los pájaros que se colaba ya en la comunicación que teníamos ya establecida vía internet con Plinio, que está en su casa en las afueras de en el estado de San Pablo en Campiñas, ¿no? Con las ventanas abiertas y se escuchan los pájaros. Algún día iremos a hacer el programa desde allá, Ángeles, desde la casa de Plinio. Buenísimo. Ni bien pase el hacemos el programa desde allá. El coronavirus, Plinio. Seguro que están invitados y serán muy bienvenidos aquí. Qué va. ¿Hay parrillero, aparte para hacer asado y eso hay? Esta parte más gaucha, no hay tanto. No estamos en deficiencia. Pero ustedes me están debiendo una visita porque yo ya los visité. Claro. Claro, el operador también quiere ir, ¿eh? Yo me quiero ir también. Va a tener que hay, ir. Hay lugar aquí para todos porque se comparte lo que hay. Pero muy bien. Más de 15 días no, Plinio, porque es mucho, pero creo que con dos semanas estaría bien quedarnos. Si tienen mucho tiempo, yo me voy a São Paulo y los dejo aquí sin problema. Muy bueno. Bueno, hay que empezar a hablar de lo que está pasando en Brasil. Se dice que ya entramos en la última recta para presentar los candidatos. Se cierra el periodo para presentar los candidatos. Hasta el 1 de abril es nada lo que queda de tiempo. Sí, Ángeles, si no estoy equivocado, hasta el 1 de abril es la fecha límite para cambios de partido, pero no todavía para la definición de la presidencia. Esto es un plazo un poquito más dilatado. Para cambio de partido. Para cambio, para salir de un partido, entrar en otro y estas funciones, ¿no? Alianzas de partido. Pero esto ya prácticamente define el cuadro y la realidad es que el cuadro electoral aquí en Brasil ya está definido, ¿no? Sale Lula en una alianza de unidad nacional que va de la derecha y hasta elementos casi de la bien derecha, no de la extrema, pero bien a la derecha, hasta el PSOL. Entonces, esta es una candidatura. La otra que se consolida como la segunda es la de Bolsonaro, que viene aumentando en las encuestas de electorales. La llamada tercera vía, que sería una especie de el deseo de un Bolsonaro más moderado, ya no parece que no va a crecer. Y el tercer candidato que está estacionado más o menos 7% es Ciro Gómez, que en realidad está haciendo campaña para el 2026. Ajá. ¿No? Entonces, este es el más o menos el cuadro de los partidos tradicionales de la política brasileña. Está ahí, cada uno tiene su opción partidaria, digamos. En el caso de Lula, con quien sería su candidato a vice, con Alckmin, ¿en qué partido está Alckmin? Alckmin, ayer se filió al Partido Socialista Brasileño. Uh-huh. Pero el público uruguayo es muy serio, entonces tiene que entender que cuando el partido se llama Partido Socialista Brasileño, no es ni nacionalista ni socialista. Es un partido de centro y con gente que votó contra Dilma, o sea, de centro, centro derecha, centro izquierda, bien amplio. Sí, convengamos que no es un caso aislado, ¿no? Tenemos varios ejemplos en América Latina de eso, señor. Y en España también, por mencionarlo al pasar. Plinio, queríamos preguntarte también, en estas horas se ha dado una ofensiva de esto de Bolsonaro, que creo que algo comentábamos contigo en contactos anteriores, de impulsar la posibilidad de la explotación minera, ¿no?, en territorios indígenas. Están acelerando eso a nivel del Congreso por parte de Bolsonaro. ha tenido el apoyo suficiente incluso para eludir algunas etapas de discusión parlamentaria sobre eso, y veíamos en estas horas, por ejemplo, a figuras como Caetano Veloso, que se hizo presente en movilizaciones y está intentando dar más visibilidad a este problema, ¿no? Sin duda, tienen buena puntería ahí en Radio Centenario. Esta es la noticia más importante de la semana aquí en Brasil, ¿no? La derecha brasileña no pierde tiempo para aprovechar cualquier brecha para justificar un ataque al medio ambiente, a los derechos de los trabajadores, a las políticas sociales. Entonces, aprovechando este problema de la guerra y lo que él significa para la importación de fertilizantes en Brasil, Bolsonaro dijo, no, es estratégico que Brasil libere las áreas indígenas para mineración. Es una estafa total porque parte de nuestra dependencia de los fertilizantes se debe al hecho que Bolsonaro cerró la fábrica de fertilizantes que tenía Petrobras. Entonces, hay otras maneras de compensar esto, y obviamente este es un pretexto para hacer el avance, la ofensiva sobre la Amazonía y el Cerrado, que son políticas no del gobierno Bolsonaro, de la burguesía brasileña, y que en el gobierno Bolsonaro se hace a marcha acelerada. Un detalle nomás: el presidente de la Cámara de Diputados, que es un tipo muy reaccionario, se llama Arthur Lira, es una cría del PT, ¿no? Que hoy día es un brazo derecho de Bolsonaro, pero fue inventado por Lula cuando Lula quería derrotar a Eloísa Helena en Alagoas, que era una senadora del PT que lo combatió mucho y terminó expulsa del PT. Y para que no fuera reelegida, Bolsonaro inventó este Lira, que ya era un poder local, y lo alzó al nivel nacional, para que vean las ironías de la política brasileña. Y frente a esto, los movimientos sociales, ¿cómo se están posicionando? ¿Lo toman este tema? Mira, los movimientos, hay reacción a esto, ¿no? Principalmente del movimiento indígena, que es muy, muy aguerrido y muy corajoso, pero con seguridad no hay una reacción en la proporción que la amenaza exige, ¿no? Es un protesto que todavía no gana las calles, todavía no está masificado. Silencio total del PT, no se escucha una palabra de Lula sobre esto. Entonces sí, las movimentaciones yo creo que van a empezar a medida que el peligro se coloque de manera más inminente. Mencionabas ahí algo de las afectaciones que está teniendo el conflicto en Ucrania. Acá ya estamos en horas donde va a subir el pan, todos los productos de la harina. Plinio, ya se viene advirtiendo, el gobierno está anunciando que busca un acuerdo de precios, va a procurar un acuerdo de mantener ciertos precios porque sabe que se le viene la subida de la inflación, en fin. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué se dice con las consecuencias en la economía brasileña? Mira, bueno, primero destacar que las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia vuelve como boomerang sobre el conjunto de la economía mundial, incluso y principalmente la economía europea, ¿no? Esto hay que ver todavía el impacto económico de la guerra en Ucrania, ¿no? Si la guerra es más prolongada, seguro que habrá impactos fuertes. Si la guerra no se termina rápidamente, yo creo que los impactos serán menores. Pero aquí en Brasil, el impacto por mientras es más o menos neutro, por una paradoja, porque si de un lado aumenta el precio del petróleo, por el otro, la moneda brasileña está devaluando. Esto nosotros ya lo discutimos aquí en el programa y había empezado mucho antes de la guerra de Ucrania y nada a ver con la guerra de Ucrania, pero se aceleró con la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque entre los emergentes grandes, Brasil es un país sin riesgo. primero. Segundo, porque la tasa de interés real de Brasil es una de las mayores del mundo. Y tercero, porque la moneda brasileña está muy devaluada. Entonces, este conjunto de circunstancias crea la posibilidad de una gran especulación en real, ¿no? Que los americanos llaman de carry trade, ¿no? Entonces, los capitales internacionales aprovechan la oportunidad para entrar en Brasil y en un plazo corto de tiempo ganar mucho dinero. Con esto, lo que se pierde por el aumento de las commodities y del petróleo, en parte se compensa por la caída del dólar. O sea que, del punto de vista inflacionario, aquí en Brasil la situación está más o menos, digamos, estabilizada, con una inflación, claro, de 10% el año pasado, y este año va a quedar más o menos, si no hay, digan, ningún tumulto en la economía mundial, alrededor de 6-7%, lo que es muy razonable para una situación de tamaña no tan caótica como la que estamos viviendo en la economía mundial. Sí, Lo Globo está diciendo que en 14 meses el precio del combustible se duplicó. O sea, no está diciendo a partir de lo de Ucrania, ¿no? Está diciendo en los últimos 14 meses se duplicó el precio de la gasolina, por ejemplo. Sin duda, Ángeles, porque este es un otro problema que hay en Brasil, que Brasil tiene Petrobras, que es el socio mayoritario. Pero la verdad es que Petrobras ya es una empresa privatizada, funciona con una lógica privatizada. Entonces, la política de precios de Petrobras acompaña los intereses de... Acompaña los intereses de los accionistas en Nueva York. Y esto acarretó una fuerte elevación de precios. Y entonces, perdón que me te distrajo, sí. Me desconcentré que toque el teléfono en esta cosa aquí sin que uno quiera, ¿no? Perdón, los oyentes. Son las mezclas de las tecnologías. Exacto, estamos acostumbrados ya. Entonces, pero Ángeles, Bolsonaro está haciendo, digamos, presión sobre Petrobras para que cambie la política de precios. Y esto es una política correcta, aunque el mercado lo golpea de todas partes, porque de hecho Petrobras es un patrimonio nacional y no tiene por qué fixar el precio de la benzina en función de los intereses de los accionistas en Nueva York. Plinio, un apunte final, hablamos de Lula, que sigue en campaña, que bueno, desde México, lo hablamos la semana pasada, ahí visitando al presidente López Obrador, de alguna manera expuso oficialmente que va a ser candidato. Hubo hace algunos días declaraciones de que prevé demandar a quienes lo acusaron de diversos delitos, de las demandas y denuncias, incluso habla de una indemnización por daño a la moral contra Dallagnol, un ex abogado por abuso de poder en la causa de Lavallato. Sí, Dallagnol es un fiscal de la República, ¿no? Uh-huh. Es el abogado de la sociedad, nosotros llamamos aquí de promotor, yo creo que la traducción sería fiscal. Es un tipo de la extrema derecha, muy articulado con Moro, y ese era el jefe de la operación Lavallato, el que se comunicaba directamente con Moro para, digamos, combinar la jugada. Es como si fuera un jugador de Nacional, para dar un ejemplo, que combina con el árbitro que se va a caer para que apiten el penal. Pero para no provocar polémica puede ser del Nacional o de Peñarol. Eso es lo de menos en el ejemplo. Pero, entonces, este es un hombre muy peligroso y muy amoral. Bueno, esto es parte, yo creo que ya de la campaña de Lula, para que no lo acusen de manera, digamos, calumniosa y disparatada, él ya dice, bueno, yo me estoy armando porque el que viene va a tener sanciones legales. Pero esto hace parte de la campaña. Muy bien. No sé si queda algún tema que quieras destacar en este encuentro. No, yo creo que el gran tema de la semana es, de hecho, la amenaza de la apertura de la de las tierras indígenas a la mineración, digamos, devastadora de la Amazonía. Yo creo que este es el gran problema de Brasil esta semana. Que eso se va a aprobar, tiene los votos en el Congreso para aprobarlo, se supone. Mira, la primera votación que hubo para que se hiciera la discusión demostró que tienen mucho voto. O sea que si no hay calle, si no hay manifestaciones de la oposición que está calladita, lo van a aprobar. Bien, Plinio. Y todavía seguimos, dejamos pendiente, lo estábamos hablando fuera de aire, conversar un poco más de en qué está la izquierda brasileña, ¿verdad? Trabajando en alternativas también en el plano electoral, en un proceso interesante que iremos profundizando contigo en próximos contactos. Te mandamos un abrazo, Plinio, como siempre. Fuerte abrazo a ti, a Ángeles, a todos los oyentes de Radio Centenario. Siempre un gusto hablar con ustedes los jueves. Abrazo, Plinio.